historia de amor sin final. Camina de flor en flor sin parar. Lágrimas del corazón se me van. Mi vida sin tu calor, mi vida sin tu calor es soledad. Sueño que me estás mirando, sueño que me estás amando, sueño que estás en mi brazo, pero que luego te vas. Entras dentro de mí sin mirar. Bajo mi sueño yo vi la verdad. Lágrimas del corazón se me van. Sin tu calor, mi vida sin tu calor tiene un final. Sueño que me estás mirando, sueño que me estás amando, sueño que estás en mi brazo, pero que todo es soñar. Sueño que me estás mirando, sueño que me estás amando, sueño que estás en mi brazo, pero que todo es soñar.